¿Qué tal están ustedes? Muy buenas tardes, maníacos y maníacas que nos escuchan, que se están ya enlazando pues a esta hora de la tarde por acá por Madrid y que estamos arrancando con nuestro programa Zona del Metal. Aquí un sábado más calurosito, que la verdad que está genial para salir ahí en familia, con los amigos, a tomarte tu cervecita o ponerte en la terraza de tu hogar o en cualquier sitio para que disfrutes también de una cervecita fresca y, como no, también escuchando buena música también. Bueno, pues ahí estábamos escuchando una banda chilena. Ellos son los chicos de Briselas, así titula ese nombre de esta banda. La verdad que para nosotros es un honor recibir material de estos Briselas, que están volviendo de regreso. Lo que nos estábamos escuchando es el Tren Pulcahue, un tema, un adelanto de lo que se viene ya, un nuevo álbum que ya está siendo grabado por Nihil Records a cargo del ingeniero en sonido Sergio Rojas. Así que pues estar atentos de esta banda chilena que está poco a poco pues nuevamente volviendo a sus fueros de antaño. Así que ahí está la banda, pues está conformada o integrada por Juan Pablo Yáñez, voces y coros, Claudia Salamanca, las voces y coros, Gerardo Fabres, batería, Boris Vergara al bajo, Rodrigo Guajardo a las guitarras, Alan Duchens a las guitarras, Danilo Contreras a los teclados, Ariel Maringer a las flautas y Felipe Aros al violín. Así que pues ahí estaba también, recién integrado en el mes de agosto. Esta banda, pues decíamos, está dejándonos ahí este buen adelanto de lo que se viene ya, un nuevo trabajo de estos grandísimos Briselas. Bueno, esta tarde también tendremos pues algo excepcional, algo pues movidito. Esta tarde estarán por acá la gente de tenemos por acá, es un nombrecito, bueno, una gente que está por acá visitando nuestra ciudad de Madrid. Por acá están también, estarán dando un par de tocadas por acá también esta gente, y está aquí, a ver, la Fayuca estará por acá, el ska mexicano, una banda que está recién pues iniciando o va a iniciar este mes de octubre una gira europea por algunos países de Europa, y la verdad que empiezan aquí en Madrid. Bueno, la Fayuca también está también recién aterrizados, así que pues esta tarde les daremos la bienvenida. También pedir mil disculpas que estoy con un poquito con la voz ahí, un poquito complicadilla por el tiempo que se resiente a veces también. Y bueno, aquí estamos mandándole agua líquida para que no se tranque. Así que esta tarde la Fayuca estará acá en Zona del Metal, contándonos todos esos buenos ritmos caribeños también, que la verdad el ska pues es muy, muy alegre, muy movidito, una fusión de muchos estilos musicales, y estaremos por acá también cambiando un poquito de ritmos también. Así que pues para nosotros un placer inmenso tener a esta buena gente desde México que nos están por acá visitando por Madrid. Así que pues no te lo puedes perder, y por supuesto estaremos escuchando su música, pues ahí hablando con ellos a ver qué nos cuentan y qué tal los está tratando Madrid hasta el momento. Bueno, eso será a partir de las 19:30, hora española, y para la gente que nos está por allá escuchando en México, pues también a partir de las 11:30 de la mañana estarán los Fayuca acá en cabina. Así que pues estar atentos también la gente. Bueno, nosotros pues también querer felicitar a Revi Radio, que está también, están cumpliendo están cumpliendo aniversario, así que pues ahí están reunidos un poco de buena gente. Y la verdad que para nosotros un placer también haber estado por ahí dándonos un ratillo la vuelta para saludar a esta gente y felicitarlos. El séptimo aniversario de Revis Radio, que está ahí poco a poco, pues esa asociación cultural Revis Radio, dando mucho, mucho apoyo a toda la música en directo y a todas las bandas. Así que pues al gran Pablo Revilla y toda esa buena gente que hace posible de que se mantenga ahí flameante, pues un fuerte abrazo a todos ellos. La verdad que están ahí reunidos, pasándola de bien, unas ricas paellas que prepararon, que hemos degustado, y por supuesto esas cervezas fresquitas, aparte de la música en directo, claro que no falta. Están también presentándose Surco y Sub-Zero, que me ha dejado impresionado también esta banda de Sub-Zero. Así que le iremos poniendo un poquito más de atención a esta nueva banda que se está acrecentando poco a poco. Y como no, el gran Bernie, bajista, va un bajista ahí que de esta banda Sub-Zero, que la verdad que nosotros hemos disfrutado. Bueno, y como no, también Carmen Gavica, también, que nos ha recibido ahí con los brazos abiertos, ahí también el gran Paco, y la verdad que muy buena gente. Por ahí me estaban rifando un jamón de pata negra y una guitarra, así que pues por ahí me han chivado ya que la guitarra se la ha llevado el gran José Eras, quien venía conmigo. Y le acaban de llamar para que se vuelva a retirar la guitarra que se acaba de llamar. Ya iremos posteando fotillos. Así que pues nada, enhorabuena para Revis Radio y enhorabuena para esos ganadores de esos premios que esta tarde se están dando allá en los estudios de Revis Radio. Pues lo dicho, nos vamos con música y esto se viene. Vamos hasta México. México está de moda ahora mismo, hoy sábado 30 de septiembre. Justamente ayer, 29 de septiembre, lanzaron el segundo sencillo Los Chicos de Coda, una gran banda mexicana y que la verdad que está poderosísima. Tócame, titula el sencillo que están estrenando, y aquí en Zona de Metal vamos a escucharlos. Bienvenidos, maníacos y maníacas, aquí en Agora Sol Radio, tu programa del rock y metal emergente y underground mundial. Siempre así, quédate por siempre. Nos vamos hasta Bielorrusia para entregarles algo de los demoniados Evoking Wines, bandaza que está ahí promocionando su nuevo trabajo y que este tema que les dedicamos acá es el The Wilhelm, que viene incrustado en ese Val Montai que están estrenando estos Evoking Wings. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Poderosísimos estos chicos de Evoking Wings, bandaza, decíamos, ya puedes verlos en sus plataformas digitales, su álbum que está desde junio, ahí en Backcamps, en todas las plataformas digitales, está también ese Black Mountain que estamos por acá escuchándolos para poderles deleitar a ustedes también. Nos vamos hasta Alemania para escuchar a otros que están y que el día 3 de octubre estarán ya estrenando un nuevo álbum. Ellos son los chicos de Alemania, decíamos, desde Göttingen, los chicos de Golf Stunt, una banda que está estrenando, decíamos, trabajo ahora en el mes de octubre, saldrá ya a los mercados. El trabajo es Laflos. Es Laflos, estará ya a partir de octubre en cualquier punto de venta para que puedas disfrutar el trabajo de estos alemanes, Golf Stunt. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Wow, tremendo tema de estos Golfs Stone, que la verdad que me quedo con ese nombre porque más de una vez estaremos escuchando por acá por Zona del Metal a esta banda alemana. Así que no te olvides, a partir de octubre estará el disco ya a la venta. Bueno, nos vamos hasta a volver por acá por la capital, de Madrid. Vamos a escuchar a una banda que está también, pues nos ha dejado un sencillo a mediados de junio de este año, así que pues vamos a recordar por acá a los chicos de Versoise, una banda pues que de acá de Madrid, y el tema que vamos a escuchar ahora, Lo Fugaz y Pasajero, así que buen rock por acá también, para ir poco a poco cargando las pilas. Ya mismo se viene el maestro Jesús Caballero, el gran Chustankian, con su agenda de conciertos. Saludos allá a toda esa linda gente en Revi Radio, en Revi Rock, en que están celebrando ese séptimo aniversario. Y un abrazo enorme desde Zona del Metal para todo ello, y que sigan por mucho tiempo más ahí apoyando a la música y a sus músicos. Bueno, lo dicho, nos vamos. Saludos también para el gran Chus, que sé que estás por ahí en directo siguiéndonos. Buenas, aguante, maestro. Igualmente para el gran Jaime, que por supuesto es un guerrero nato también. Gracias a todos los que nos están dando ese pulgar ahí en Facebook. Así que pues nada, luego iremos con saludos también para ellos. Vamos a escuchar a los madrileños Versoise, que la verdad que está muy bien. Disfrútalo aquí en Zona de Metal. De un mismo deseo, que cuando lo pides todo se agrava. Soy el delirio que te atormenta, la fiebre del sábado que nunca llega. Tu eterno castigo, la paz, lo vivido, el verso que pesa sobre mi cabeza. Soy tu mejor aliado en la guerra, la piedra que siempre envilece el camino. Soy la putada, los celos, la tregua, amor que se hace brindando con vino. Soy la memoria que borra tus dudas, me tiemblan las manos cuando te desnudas. Tu anhelo culpable me hizo vulnerable, tu odio, tu hastío, el rencor, la locura. Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. El temor, el ansia, el miedo, el que busca redención. Una promesa hecha de arena, la condena. Tus malas artes, soy el tono gris de un cielo plomito, que arrasa con todos y muestra su furia, dejando un remanso de paz preocupante. Soy el verdugo que tensa tu soga, me encanta tu risa cuando te desfoga. Percute y dispara nuestra última bala, y acaba conmigo pronto que me ahogas. Y efecto de todos tus males. Ni te necesito, ni me necesitas. Ni tú tan perfecta, ni yo tan decepcionante. Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. El temor, el ansia, el miedo, el que busca redención. Una promesa hecha de arena, la condena de un error. La paciencia que se altera y sale de tan imperfecta, la marea se desborda sobre mí, llena de grietas. Me liberto junto a ti. ¿Por dónde? Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. Wow, ahí estábamos escuchando a los estadounidenses Blythe, que nos dejaban también un gran recuerdo por acá, que estábamos volviéndolo a escuchar, a ese Silver que venía impregnado en ese EP que sacaron en el 2021, denominado el Summer Bites Clouds. Así que pues ahí estábamos escuchando a los poderosísimos Blythe, ese metal alternativo que los caracteriza por donde van. Bueno, nos vamos con más, nos vamos para seguir escuchando, pues lo que se viene es algo de buen renombre, de buena vibra. Así que pues estamos por acá, vamos a escuchar lo nuevo de Kurt Wright, una banda pues de Los Ángeles que por acá nos deja también algo de metal y un núcleo duro por acá que nos dice pues. Así que pues, lo dicho, desde Los Ángeles, California, les vamos a dejar con estos chicos de Kurt Wright y el tema que vamos a dejarles aquí para que disfruten esta vez aquí en Zona de Metal. El tema es el Nothing to Pray. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Wow, ahí estamos deleitándonos de los estadounidenses. Nos vamos hasta el puerto de Guayaquil. Vamos a escuchar a estos Severo, que nos dejaban un álbum denominado Dos Seres. Y aquí está Manifiesto Maligno. Disfrútalo. invasión. El aire ya no sufre, empieza el rock and roll. Ya no existe el cielo, solo oscuridad. Ven que compro tu alma por tu eternidad. Los volcanes rugen, poder sudar. Su puerta está al infierno, llamada a propagar. Los animales mueren, hay vegetación. El mar circunda niebla, no tienes otra opción. Vete hasta el infierno a decapitar. Mátenlos a todos que no sirvan al mal. Surge un nuevo reino de la oscuridad. Manifiesto, marido con tu fuego infernal. Surge un nuevo reino de la oscuridad. Manifiesto, marido con tu fuego infernal. Tremendos estos chicos desde la Perla del Pacífico en Ecuador, Guayaquil, Los Severo, tremendos, la verdad que me deja aquí con la nuca pues desaflojada, así que nos vamos con más, estos sí que también están tremendos, nos vamos a escuchar a un poco de locos de allá de Bilbao y la verdad que lo que se viene es grande, grande con esta banda, Helmuga. Desde Bilbao, aquí en Zona del Metal, estrenando tema también en redes y aquí en este gran programa, Helmuga desde Bilbao. Caminando, el cuerpo te arde. Se Wow, ¿qué les pareció esa banda desde el norte de España, desde Bilbao? Gelmuda, quédate con el nombre que se vendrán muchas, muchas cosas buenas con esta banda. Ya están en proceso. Grande Gorka y sus chicos ahí también dejando huella en Zona del Metal. Nos vamos hasta Indonesia para escuchar una gran banda, Boys of Baseprod, bandaza que está también, nos dejó por allá en el mes de julio un gran álbum que se llama Retas. Así que pues aquí les dejo a estos indonesios con ese poderosísimo metal que hacen. Le volvemos luego de nada. Zona de metal. Wow, tremendo tema ahí de estos poderosísimos Boys of Baseprod desde Indonesia. Otros que están también a punto de iniciar una gira extensa por acá, por España. Ellos son los valencianos Nocten. Están a punto de ir esta noche allá en la esquena de Bilbao. Están a punto de ir ya a presentarse, si no lo están haciendo. Así que pues estarán también el 5 también de octubre, un jueves, estarán por la Bóveda, Sala Bóveda en Barcelona. Estarán también el día 7 de octubre allá en la Zulu Club en Valencia. Y como no, el 8 de octubre también estarán por acá por Sala Barracudas. Así que pues, oye, no te puedes perder a estos grandísimos Nocten que la verdad que están que se salen. Vamos a escuchar un temita de ese discazo que nos dejaban en el 2022, el Credo Certe Negras. Así que pues, lo dicho, aquí está con Nocten. Por cierto, el sábado 2 de diciembre también estarán en el Crypta Extreme Fest en Murcia. Y cómo no, para que no te quedes con muchas ganas, estarán también, decíamos por acá, por el 11 de noviembre en el Mortis Fest de Alicante. Así que pues nada, lo dicho, quédate con el nombre de estos poderosísimos Nocten aquí en Zona del Metal, Sanctum of Anguish. Zona del Metal. We'll be right back. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues vamos a la agenda de conciertos que nos trae el maestro Chustankian. Así que pues vamos a ver qué propuestas nos trae esta vez y qué es lo que les queda pues a la gente más loable para que puedan asistir a la música en directo. Chus, ¿estás por ahí? ¿Qué pasa, Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poquito de lo que la agenda que tienes bien apretadita para que los maníacos y maníacas se den cita a escuchar buena música en directo, de lo que tú nos pongas ahí al tanto. Bueno, pues en primer lugar, hay que decir que ha sido un placer, ¿no?, estar hoy aquí en el séptimo aniversario de Revi Radio. ¿Sí o no? Así es. La verdad que le hemos pasado un momentito muy ameno, un ratito yendo a visitar a los colegas y amigos que estaban por ahí, y que la verdad que hacía mucho tiempo que no cruzábamos también, no nos ponemos ahí a la orden también. Al día, ¿no? Al día. Sí. Y la verdad que La verdad, sí, está bien, porque hay que apoyar también entre nosotros, que estemos en contacto, ¿no? Que sigamos ahí en órbita y haciendo cosas, pues eso, a lo mejor tan... Lo de hoy ha sido hasta exclusivo, por así decirlo, ¿no? O sea, ver conciertos en directo, ahí comer unas paellas, que encima han hecho dos paellas. Ha habido gente que le ha degustado los dos. Yo con la primera ya me ha servido bastante. Sí, la verdad es que está buenísimo. Luego encima, pues eso, rodearnos de amigos como vosotros, contigo, que sí que tengo contacto, tengo la suerte de que nosotros sí que tenemos un contacto directo, pero bueno, había gente de otros programas de radio y gente de otras bandas que hacía muchísimo tiempo que no las veíamos, han estado allí, pues gente, bueno, apoyando, ¿no? Como toda la banda COS, que han estado allí, ha estado Carlos Pina, ha estado también Miguel Oñate de Asfalto. Sí, ha estado también el batería de Saque Mate, que también estaba allí con su hijo. Bueno, además, bueno, pues lo hemos pasado muy bien allí. Y una barbaridad de gente que no es innumerable, ¿no? Todo lo que hemos, toda la gente que nos hemos congregado allí. Entonces, ojalá se sigan repitiendo esas citas y bueno, tú también, por supuesto. tú también, por supuesto, que bueno, se te nota en la voz también, que te lo has dado todo ahí en la matinal que hemos estado hoy. Bueno, la verdad que sí, aparte ha tocado una banda que me ha dejado anonanado también, hay una banda de buen rock urbano, que sí. Aparte de deleitarnos con las clásicas de las bandas españolas, pues también tienen ya sus propias composiciones y la verdad que suenan bastante bien, bastante bien. Sí. Del cual hay que decir también que el gran Bernardo es bajista. Bernie se ha estrenado como bajista en su banda, Sub-Zero es, ¿no? La banda que ha estado. Sí, Sub-Zero, sí, señor. Sub-Zero, la banda que ha estado tocando, y bueno, a Carmen Jívica también, que ha estado tocando así rollo más blues, soul. Sí. Y Surco, que ha sido la última banda que ha dado el punto y final. Bueno, ya te digo, aparte. A Surco no le pude ver porque ya me tuve que venir al estudio porque ya me tocaba. Sí, de hecho yo te vi desaparecer, o sea, ya de hecho, pero bueno, entiendo perfectamente porque yo, bueno, estamos allí y al final despedir de todo el mundo, tienes que venir al programa de radio y tal. Eso es imposible. La verdad, no, la verdad que me ha hecho mucha ilusión ver a mucha gente y sobre todo cómo te reciben también con ese cariño, ese aprecio que siempre nos han tenido desde el primer momento en que hemos estado por ahí. Le tengo un gran cariño y aprecio al gran Pablo Revilla, que es sí, lo mismo que te iba a decir. Pablo Revilla, artífice de Revy Rock, y hay que darle las gracias porque haga cosas así, porque siga abriendo, pues eso, tanto los locales de ensayo que tiene, como la sala de conciertos, que es brutal, como la terraza, por ejemplo, que se ha disfrutado hoy, que sí. Al final sirve para muchas cosas. Sí, sobre todo sí. Los conciertos matinales yo creo que son imprescindibles para hacer muchas cosas grandes, ¿no? Así es. También así estaba es. De Runa Llena, también había por allí. Sí, la verdad que sí. Oye, y también felicitarte a ti, que has vuelto ya el día de ayer, acompañado nada más y nada menos con el gran Botas, que ha hecho, ha reaparecido también por la radio. Y acompañando ahí a ti, a Rock Machine también ahí siendo parte fundamental también. La verdad que enhorabuena. Sí, también con Loki, que está colaborando en el programa. Ah, sí. mira, qué bien. Mira, al final yo creo que todo esto tiene que ser así, porque que haya ese cariño recíproco de una u otra... programa de una y otra música. Sí, exactamente. Sí. El Bota se ha involucrado, pues mira, tanto con mi programa que se ha metido conmigo, como con Loki, con su programa de La Sagra Rock. Uh-huh. Y bueno, es muy bueno, porque por lo menos para nosotros que lo disfrutamos, y luego si hay oyentes que también lo están disfrutando, pues mejor todavía. No, eso está claro. Sí. Bueno, ¿qué nos traes por acá, querido Chus? ¿Qué nos traes de...? Pues bueno, ayer, como tú bien dijiste, pues empecé otra vez en las emisiones de... En la casa de Mariscal Rock, ahí con Mariscal. Y bueno, ya me ha... bueno, tuve un poco de percances. Yo ahora aquí en tu programa lo hablo todo más tranquilo, ¿no? Parece que es como que, no sé, como cuando estás en tu programa, como que lo haces todo... Como que estás más nervioso y tal, ¿no? Me imagino que a ti te pasará, ¿no? Con tu programa de Zona del Metal. Cuando estás invitado en un programa, estás como más suelto y lo haces todo. Pero cuando empiezas con tu programa, estás como más cohibido o más preocupado de todas las cosas, sobre todo también en la mesa de mezclas, ¿no? Sí, la verdad. Yo hacía mucho tiempo que no cogía la mesa de mezclas de allí de Mariscal, y bueno, tuve unos pocos percances de en cuanto a sonido, pero vamos, que yo no le doy importancia porque sé que es el primer programa, y a partir del segundo, el tercero, y encima con toda la gente que está allí, pues ya estarán al tanto para que todo se subsane y salga bien, ¿sabes? Eso sí, pero hubo nervios y tuve un poco de problemas de sonido, ¿sabes? Bueno, de todas maneras, eso, como tú mismo lo has dicho, poco a poco vas entrando en caliente y al final terminas haciéndote con todo. Exactamente. Así que bueno, ha sido un poco de percance, me estaba acoplando otra vez. Hace ya un año que no cogía la radio, ¿sabes? Hacía un año que no cogía una mesa y bueno, me estoy acoplando. Bueno, eso toca. Yo que le dejé mes y medio, imagínate, que vine ya a mirar y también a sentarme, como tú dices, y al final, pues, por ahí una que otra cosilla siempre se va, siempre se va, y más cuando estás haciendo en directo. Exactamente, encima en la radio en directo, eso, que lo sepa la gente, que el directo no es lo mismo, porque encima estás controlando tanto la mesa, como lo que está sonando, como toda la dirección del programa, hablar tú también y controlar todas las voces que salgan. O sea, que parece que es algo fácil, pero al final tienes que estar controlando muchas cosas y se te sale, pero bueno. Así es. Y luego encima otra, que intentas abarcar tanto en el programa, por lo menos yo, que es tan solo una hora, y no me da tiempo para nada, porque llegué, ya te digo, ayer llegué al programa, empecé, y en cuanto me di cuenta ya se me había pasado la hora. O sea, es que hubo muchas cosas que se me quedaron fuera del tintero. Y bueno, una de ellas pues es la agenda de conciertos que va a ser exclusiva para aquí, para este programa, para Zona del Metal, porque bueno, aquí como sabéis, pues tenemos 3 horas y hay mucho más margen para poder abarcar todo eso, ¿no? Lo que son la agenda de conciertos. Allí en Rock Machine no tengo tiempo ni de agenda de conciertos, y ya lo pensaba, digo, y como me vengo un invitado, es que ya directamente el programa se me va abajo. Claro. O sea, porque ya entre lo que quieres poner y lo que quieres hablar, ya se te va. Pero aquí tenemos la suerte de que tu tiempo pues nos lo concedes a nosotros también. Entonces la agenda de conciertos la vamos a desgranar aquí para toda la gente que quiera estar apuntándose esas fechas, que yo creo que son imprescindibles. Este fin de semana tenemos un montón, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar, como hemos hablado ya desde el principio, a las fechas de la semana que viene, a vistas de que hay mucha gente que estará escuchando el programa en podcast. Y mucha gente que también el plan de este fin de semana, ya prácticamente a sábado, ya lo tiene que tener planificado, ¿no? Porque la gente tampoco. A ver, habrá alguno que a última hora se acople algún plan, pero lo más normal es que te planifiques, ¿no? Así es. Claro, claro, porque hay veces también que ahora, como se sitúan más también entradas. Como te digo, adelantadas y eso, pues también tienes que mirar también eso, porque si no te quedas sin ninguna de ellas, aunque quieras ir. Claro, sí, hay un montón de planes, hay un montón de conciertos, muchas cosas, y bueno, pues hay que planificarse, por lo menos hay que estar al tanto de lo que se nos viene, no se nos avecina. Así que bueno, ya sin más, pues la audiencia que no se venga abajo, que empiecen a coger ese papel y boli, o que cojan el móvil y empiecen a escribir en las notas o lo que sea, porque se les viene una agenda de conciertos que es realmente increíble. Vamos a empezar por una de las bandas que es muy grande, que vienen de Valencia, que son de death metal, y que tú las tienes, como ya me has dicho antes del programa, agendadas para sonar aquí en Zona del Metal, como son los valencianos Noctem, que van a empezar hoy mismo, sábado 30 de septiembre, junto a Insanian, en la sala Bilbao. O sea, en Bilbao, que diga. Estarán en Bilbao, en la ciudad, desgranando. Y luego también van a estar este jueves, 5 de octubre, en la sala Bóveda de Barcelona, una sala mítica también para conciertos. Y el domingo lo harán el 8 de octubre en Madrid, en la sala Barracuda, que también es una sala que acoge a todas las bandas. Así que Noctem, yo creo que es una cita imprescindible, y además que después de estas fechas españolas, no vamos a decir todas las fechas que tienen, pero se van al extranjero, se van por Europa, a girar por Europa, así que por lo menos vamos a dar un poquito de ejemplo los españoles, y ya que los van a coger en Europa, nosotros aquí en España pues también que les hagamos hueco. El viernes 6 de octubre va a estar Runa Llena y Kelden en Marea Rock de Alicante. Ahora ya nos vamos con una gira internacional que va a ser la banda The Hives, que va a estar el 4 de octubre en Barcelona, el miércoles en la sala Razzmatazz, el jueves lo harán el 5 de octubre en Madrid, en la sala Riviera, el sábado 7 de octubre estarán en Santiago de Compostela, en la sala Capitol. Esa es la gira de esta banda internacional, como se llama, The Hives. Otra de las bandas internacionales que nos vienen va a ser una banda californiana que se llama Blink 182, una de las bandas pues míticas, pues bueno, muy parecidas a lo que fueron The Offspring o Green Day, pues esa banda californiana que tiene ese estilo tan tan divertido, tan potente. Van a estar el miércoles 3 de octubre en Madrid, en el Wizzing Center, y también, o sea, el martes, el 3 de octubre en Madrid, en Wizzing Center, y el miércoles 4 de octubre estarán en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Una gira impresionante en la cual van a estar bien acompañados por la banda The Story So Far, una banda también muy increíble. El sábado que viene vamos a tener el séptimo Festival de los Derechos Humanos, que va a ser totalmente gratis, lo organiza Amnistía Internacional, y bueno, va a estar apoyando también el genial trovador urbano con su emisora de radio. Van a estar allí apoyando, como siempre, en este festival que se organiza en el norte de Madrid. Va a ser en la Esfera de Alcobendas, y van a estar este año las bandas Desencajados, Este Madrid y Bronco. Van a ser las tres bandas que van a estar en este festival, como decimos, por los derechos humanos. Va a ser totalmente gratuito, así que os esperamos a todos. Luego hay una banda finlandesa que se llama Mil Hundar, que va a estar este viernes 6 de octubre en la Sala Madrid, o sea, en la Sala Soco de Madrid, y además van a estar con Avalanche y Rey Lobo. O sea, un concierto increíble. Avalanche, Rey Lobo y Min Hunkar, una banda, como decimos, que proviene de Finlandia y que, bueno, que evoca todo lo que son los dioses de vikingos, ¿no? Toda esa cultura vikinga está impregnada. Esos Min Hunkar también van a aprovechar esa visita para Madrid y también estarán el 7 de octubre, el sábado 7 de octubre, en Barcelona, en la Sala Wolf, junto a Erzsébet, y el domingo 8 de octubre acaban la gira en Victoria Gasteiz, en la Sala Urban Rock, con además con una banda muy grande de aquí de Madrid que se llaman Eternal Psycho, ¿vale? O sea, increíble. Sauron, esta genial banda de Cádiz, va a estar el sábado 7 de octubre en Barcelona, en la Sala Salamandra. Valdemar, Poreta y Sexma, sábado 7 de octubre en Valtorros, en Burgos. Luego nos vamos con festivales por nuestro panorama nacional. Para gente que nos esté escuchando desde todo el panorama nacional, vamos a traer unos cuantos festivales para que os recomendamos para vosotros, ¿no? Hay un montón, la verdad, pero hemos seleccionado unos cuantos que creemos bastante buenos, y son el Festival Tabernas de Ser Rock, que va a ser en Almería, va a estar desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de octubre, con bandas como The Atomic Beachway, Yamik Man, Valley of the Sunday y muchas bandas más, como decimos, en Tabernas Almería, que es una de las referencias del sur de España, en Andalucía, y bueno, donde rodaban esas películas de western del oeste. Otro festival va a ser el Festival Riff Ritual, que va a ser en Barcelona, y va a ser desde el viernes al sábado 5 y 6 de octubre, y van a estar tocando también The Atomic Beachway, Yamik Man y Moon Rider. O sea, el Festival Tabernas y el Festival Ritual han aprovechado un poco y prácticamente casi las mismas bandas van a estar tocando tanto en Almería como en Barcelona. Luego, un festival que se nos viene a Madrid la semana que viene va a ser el Festival Pirata Madrid. Os tengo que decir que este festival nació en la Comunidad Valenciana, en Valencia, y bueno, yo he tenido la posibilidad, pues siendo de Valencia, de estar viendo algunas de las ediciones que han realizado. Es como un festival Piña Rock, podríamos decirlo, pero con otra organización diferente, y bueno, que han cogido una temática bastante buena también, y ahora han querido exportar ese festival este año, pues a la vez que en la Comunidad Valenciana, también lo han querido exportar a la capital, aquí en Madrid, y bueno, esperando que haya mucho público, porque bueno, aquí en Madrid sabemos que hay mucho público. Entonces, el viernes y sábado que viene, el 5 y 6 de octubre, va a estar ese Festival Pirata Madrid, y van a haber bandas como Zoo, Los Chicos del Maíz, Son of Garrigue, Sociedad Alcohólica, Narco o Boycott, que uno de sus miembros, como es Grace de Boycott, lo hemos podido estar viendo hoy mismo en ese aniversario de Reviro, que hemos estado con él ahora mismo hablando, y muchas más bandas. Así que Festival Pirata Madrid, ponerle el ojo, porque encima las entradas se están agotando. Yo creo que los abonos y las entradas están al límite porque están casi agotándose. Esto va a ser en Rivas, hacia Madrid. en ese auditorio que tiene tan grande, donde se han realizado muchos grandes conciertos y festivales. Luego, el sábado que viene, también vamos a tener en Madrid, la capital, uno de los grandes conciertos, como van a ser una banda muy querida, como son Letargus, y otra de las bandas muy queridas también por mí, como son los valencianos Astral Experience, y otra banda como son Idmoner. Van a estar en Madrid y van a tocar el sábado 7 de octubre, el próximo sábado. Así que hasta aquí es la agenda de conciertos de Zona del Metal, y yo creo que impresionante, porque, a ver, hay muchos conciertos más, pero yo creo que los que hemos seleccionado para este programa, yo creo que son los que no nos debemos perder, ¿no? Así es, hermano, que la verdad que para nosotros es un placer el poder tenerte aquí también dándonos esa agenda de conciertos. Así ponemos también a nuestro querido público, pues, a la vanguardia, a la orden del día también con los conciertos, porque hay muchos que se hacen en Madrid, y la verdad que, pues, algunos se saben, pero por las redes, otros a lo mejor no se saben, pero ya con esta agenda, pues la gente también ya queda un poquito más ubicada. Pues nada, vamos a dejar nosotros a los madrileños Bronco, que hace rato que no sonaban tan bien por acá, y que están estrenando un videoclip, la verdad que está poderoso. Estos chicos, Julián, Juan de Juanes y toda la buena gallada, pues también están, enhorabuena, también presentando un videoclip, que puedes ir ya allí a su canal de YouTube, como es Bronco, grupo de rock. Así que, pues nada, oye, nos escuchamos el próximo sábado, ¿no? Por supuesto, hermano, ahí estamos siempre al tanto. Y bueno, eso, Bronco, que la gente que sepa que la semana que viene van a estar tocando en ese Festival de los Derechos Humanos, a ver si se anima alguno y se pasa por allí. Sí, sí. Yo la semana que viene estoy ahí pensando a ver cuál es el festival que me engancho. Yo creo que voy a intentar estar en el Festival Pirata, porque va a estar también, aunque no lo he dicho en la agenda, se me ha olvidado, lo voy a decir. En el Festival Pirata también hay una de las actuaciones que es muy importante, que es la de la banda vallecana Escape, que va a ser uno de los últimos conciertos. Uno de los últimos conciertos en un parón indeterminado que ha dicho la banda. No sé si sabemos, no sabemos si es marketing o algo así, pero bueno, por si acaso, yo creo que sería importante también ver a Escape en directo, porque yo creo que es una de las bandas que más grandes han hecho al rock nacional, ¿no?, de nuestro país. Bueno, pues ¿qué te parece entonces si nos despedimos con una de Escape y una de Bronco, de acá de Madrid? La verdad que muy poderosos estas dos bandas. Y sobre todo, pues, antes de que se venga ya la entrevista también, que se viene por acá un poco de ska mexicano. Así que, pues, vamos a ir dando un poquito de rienda suelta. Aprovechar también el ska, ¿no? Aprovechar un poco de ska para esta tarde. Sí, sí. Sábado. Y escuchemos también a los Escape, que hacen muy buena rola. Lo dicho, pues, lo muy buenos temas. Y la verdad que están también estrenando, pues, un sencillo que sacaron en junio, el 16 de junio de este año, pues, El Ático. Así que, pues, vamos a escuchar a los Escape y a Bronco. ¿Qué te parece, Chus, para despedir tu agenda? Bueno, me parece fascinante, y encima que lo hayas acoplado también, ¿no? El juntar estos buenos temas con los conciertos que tenemos en nuestro alcance. Y bueno, espero verte en alguno de ellos y que podamos compartirlos juntos. Seguro que sí. A ver si estamos por ahí. Bueno, antes yo aseguraba y decía sí, voy a estar. Y siempre me pasaban cosas, así que pues ahora ya no digo voy a estar, porque si no, mejor que me vean ahí y no... Yo lo mismo te digo, yo hago lo mismo ya. O sea, yo ya no me... Es que no sé dónde voy a estar hoy, mañana o pasado, pero sí, claro, que intento estar al día de todos los conciertos y por lo menos poder hacer una buena selección. Esta noche en Madrid, pues, bueno, hay un montón de conciertos. Yo querría estar en muchos de ellos, pero bueno, al final las agendas también es lo que tiene, ¿no? Y los compromisos familiares, todo en general. Bueno, yo sí, si no pasa nada, sin lugar a dudas, estaré el 11 de noviembre allá en Avicio, pues, presentando ese séptimo es el séptimo aniversario también de Póker de Ases. Estaremos por ahí también con la buena gente allá en Alcorcón, en la sala Vicio. Y pues decirte que se han terminado las entradas, así que pues la gente oye, me alegro. La gente que ya no ha podido conseguir, pues hay que esperar para el octavo. Para el séptimo ya se han agotado, y eso es bueno porque pues se nota la importancia también y el trabajo que mete la gente en la organización. Pues, me alegro muchísimo, padre, que encima hoy justamente he recibido el cedo de Fuel. Fuel, o como le llamen ellos, sí. Fuel o Fuel, o como le digan. Fuel, que es gasolina en castellano, al final. Pues ese disco lo tengo ya, me lo ha dado el bajista de la banda hoy aquí en el aniversario de la Revi. Sí. Y bueno, pues muy agradecido, la verdad, porque tengan esos detalles y porque estén ahí. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, querido Chus, no te quito más el tiempo. Sé que estás por ahí con Jaimito de cumpleaños. Así que pues a disfrutar del resto de fin de semana, sobre todo este sábado que está espléndido para pasar en familia y sobre todo escuchando buen rock. Un abrazo, hermano, la verdad muy agradecido, ¿eh? A ti, hermano, siempre, un abrazo, cuídate, nos vemos el próximo Igualmente. Sábado, chao. Hasta el próximo sábado. Bueno, yo lo dicho, vamos a dejarle con algo de los chicos de Bronco, los madrileños, que se están pasando pues con su buena música, así que aquí les dejo. Y los Escape también, con un sencillo que sacaron allá en junio y que lo vamos a estar por acá escuchando, destripando, El Ático, así se llama este tema. Pues volvemos dentro de nada. Solo rock and roll. Lo sé. en un orden asesino jerárquico. Nunca llegarán tus gemidos hasta el ático, ático. El ático no, no. Desprecio de un imperio mediático. Criminalizarán tu pobreza desde el ático, ático. El ático no, no. Son los esclavos y el esclavizador colonizados y el colonizador los dominados. Ni la clase dominante, los desafiados y el desahuciador, los explotados y el explotador, causa y efecto de los pueblos errantes. Son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Saludar allá en el norte al gran Gorka, que está por ahí haciéndonos esos cuernos arriba. Y como no, también a toda esa linda gente que tenemos allá en Vallecas, donde estaban escuchando a estos grandísimos Escape, los vallecanos, que ya nos ha dicho Chus que ha oído que se van a retirar, y la verdad que es una pena, porque estos han sido unos guerreros natos que han estado ahí siempre a la vanguardia del buen rock urbano de toda esta gran nación. No vamos hasta Francia para escuchar a una banda, pues como lo denominan los Asylian, una banda francesa, y la verdad que hace 8 años nos dejaban un gran trabajo, un EP denominado el Brutal Therapy, y que de ahí vamos a escuchar ese Religion Alienation. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Nos vamos imaginariamente hasta Indonesia para escuchar a estos, a Babil, una banda pues que está también en sus buenos fueros. Mata Berinjas es este adelanto que sacaron por allá en el 2022 y que pues está dejando muy buenas propuestas por acá también. Así que disfruten de Abibail desde Indonesia. Wow, tremendos estos indonesios. Quédate con el nombre, pues ahí está Ababil, decíamos, y la verdad que suenan bien. Ahí a mí me ha gustado, no sé al resto qué tal les pareció. Oye, otros que están enhorabuena también. Hablamos de los argentinos Velocidad 22. Hace dos días sacaron ya ese buen trabajo que lo han denominado Alcohol y Gasolina. Así que vamos a escuchar un temazo de este disco, Mal pero Fuerte. Disfruta de ese buen heavy metal argentino aquí en Zona del Metal. Ya mismo, la Fayuca acá en cabina.

Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Séptimo póker de ases en Alcorcón, en la sala vicio. Sábado 4 de noviembre, 20 horas. Apertura de puertas, 19:30. Una noche mágica de buen heavy y de buen metal. Actuarán Fuel, Chile Niter, Umbrage, y los demenciales Bloodlords. Una noche buena, una noche mágica para que no te puedas perder esa gran noche mágica de heavy metal allá en la sala vicio de Alcorcón. Evento presentado por el gran Patrick de Zona del Metal. Corre por tus entradas, anticipadas 10 euros y en taquilla 15 euros, que te estarán atendiendo en las redes sociales de todas las bandas para facilitártela. No te lo pierdas, séptima edición de Póker de Ases, sábado 4 de noviembre en la sala vicio de Alcorcón. Z se estará sorteando una guitarra entre todos los asistentes. Evento movido por Erin Rock Music, Guitar Turnic y Zona del Metal. Bueno, pues aquí estamos ya con parte de la banda de Tepito, México. Están por acá de visita por la capital española, por Madrid. Se están apuntando a una gira europea, estos grandes chicos de La Fayuca. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes y sean bienvenidos. Buenas tardes, España. Ahora sí puedo decir buenas tardes, España. Buenos días, México. Así es, así es. Bueno, aunque por allá estará ya también entrando a la tarde, ¿no? No, es temprano apenas, muy temprano. Sí, a ver, son... 11 de la mañana, ¿no? Más, menos. Ah, mira, 8 horas de diferencia. La verdad que pues, se siente, ¿no? ¿Cómo les ha calado ese cambio tan brusco? Pues, yo todavía estoy completo, pero acá ya empiezan a caer como mosca. Sí, la verdad es que el sueño bien pesado porque cuando llegamos... Técnicamente llegamos en vivo, hemos dormido muy poco. Algunos como, no sé, Güero, César, ellos pudieron dormir en el vuelo. Yo, la verdad, en lo personal, nada. Nada más pestañeaba, pero no. Entonces el cambio sí me... Daba mucho me miedo. Me desconfiguró. Mucho miedo. Que ¿cuántas horas hay de vuelo de México acá? Bueno, yes. Antes de nada, vamos a presentarles. Tenemos acá, pues, yo creo que la mitad de... qué sé yo, el 20, el 30% de la banda, ¿no? Sí, una cuarta parte. Una cuarta parte. Bueno, vamos a al güerito, ya lo conocemos por acá, muy, muy de las redes, que tenemos por ahí mucho feeling ahí en las redes también, el güero, ¿no? Y bueno, comenzamos por acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel y toco la guitarra en Fayuca. Hola, ¿qué tal? César, percusionista. Y el güerito. Y acá, güero, voz. La voz, ahí está, la voz. Inconfundible. Bueno, chicos, seguíamos hablando de ese cambio brusco del tiempo. Pues primera vez por acá, por Europa, por España, ¿no? Luego sí. Pasarán a Francia, por lo que estaba por ahí. Sí, vamos a Francia, luego nos vamos a Alemania, luego vamos a República Checa y terminamos en Austria. Todo pues en tierra, ¿no? Todo lo vamos a hacer, ¿no? Todo está a pie. No tanto a pie, pero sí en tierra lo vamos a realizar todo en carro, ¿no? Oye, ¿cómo se animan a dar ese salto? Pues, tan complicado, porque es muy complicado. No es coger, es decir, venga, vámonos a dar una gira, tengo dinero, no, pero hay que preparar, hay que hacer cosas. ¿Y cuántos han venido en su totalidad de la banda o vinimos la base, que son 6? Y acá estamos, acá nos vamos a reunir con 2 metales, dos antiguos músicos de nosotros se vinieron a radicar acá a Alemania. Ah, mira. Ahí, entonces vamos a encontrarnos ahí con Paulina y con Joshua en Francia. Acá ahorita está tocando con nosotros un amigo colombiano que se llama Felipe Estrada. a lo cual le mandamos un saludo y le agradecemos ahí el paro que nos está haciendo para estas dos fechas de España. Pero en realidad solo pudimos venir 6 músicos. Los otros metales pues no pudieron venir, uno por compromisos musicales y otros dos son extranjeros que están viviendo en México, entonces están arreglando pues papeles y no pudieron salir por esa razón. Bueno, decir que esta banda pues se conforma por 11, ¿no? 11, somos 11 integrantes. Así es. La verdad que bueno, por acá tenemos ahí la hoja, bueno, aquí le llamamos ¿cómo le llamamos aquí? Por parte de países de América la llamamos la polla, ¿no? A los que cuando vas a hacer los exámenes tienes ahí la hojita para que, pero aquí la polla es otra cosa. Así que, sí. No, acá le llamamos presquiche, el presquiche. El presquiche, sí, señor. Oye, vamos, por acá tenemos al güerito, ya está por acá, César a la percusión, el gran Rodrigo también, ¿no? Sí, vino Rodrigo. Rodrigo. Pablo, ¿vino? No, vino no. Rodrigo, vino ver, el bajo lindo. Macoño y la otra guitarra Ernesto. Somos los otros 6 los que venimos. Bueno, a Abraham también, mandale un abrazo también, Abraham, porque estará escuchando ahora mismo. Así es. A Harvel también, al saxo. Harvel, a nuestro colombiano en el sax, venezolano. Venezolano en el sax alto. Y en la trompeta está Alexander Orozco. Al Piña también, por ahí. Al Piña, ¿no? Nuestro staff que próximamente se va a casar. Bueno, ya lo anunció. Todo esto, pues gracias al gran Lorenzo que se puso en contacto con nosotros. Es. Que está por acá también ayudándoles también a hacer. Así es, sí, un abrazote. De manager por aquí. Sí. Para que la estadía de ustedes sea, pues, verdaderamente inolvidable. Porque esta es una experiencia que se están pegando por primera vez por acá, ¿no? Por primera vez. Y a ver cuándo se presentan por acá, por vamos, Madrid. Vamos a estar el día de mañana en el Grandfather. Ahí nos vemos, ahí en Vallecas. Vamos a estar tocando ahí alrededor de las 10 de la noche. Entonces, todos están invitados a esta gran fiesta mexicana. Bueno, tendrán que disculparme que ando un poco mal de la garganta, así que. Y no les puedo bajar a todos el micrófono, porque así que me van a tener que escuchar de fondo. Pues bueno. En el 2007 se fundan el overall de la música ska, una música pues muy enriquecedora del Caribe, por ahí haciendo fusión de todo eso. Cuéntenos un poquito cómo nace el ska en sus inicios o en sus raíces. Bueno, a nosotros llegó como una inquietud, pues siempre, como yo creo que muchos de los que somos colegas músicos, pues admirando una banda, ¿no? Pero yo creo que principalmente a nosotros nos marcó mucho el ska porque es un género que nos deja mezclar muchos, como lo mencionabas, muchos otros géneros. Y pues bueno, quisimos darle ese sello muy, muy también acorde al nombre nuestro, porque el nombre Fayuca en la Ciudad de México, en México, es el mercado ilegal que trae de todo, ¿no? O sea, tú vas a un mercado de Fayuca en la Ciudad de México y puedes encontrar ropa, puedes encontrar electrónicos, puedes encontrar comida, puedes encontrar de todo. Entonces, en Fayuca quisimos darle ese giro, musicalmente hablando, en el cual podemos mezclar distintos ritmos y ponerlos en uno solo, teniendo como la base el ska. Ah, mira, la verdad que todo eso y eso, y de dónde nace ese, ¿cómo te digo? Ese amor de alguna banda, pues en sí. Porque hay muy buenos referentes, ¿no? Sí, claro. De este bonito género musical, el ska. Sí, pues bueno, digo, el tradicional por excelencia, los Skatalites, ¿no? O sea, yo creo que es el primordial y uno de los eslabones más grandes de lo que ya después se forma en fusión. Pero pues bueno, acá en la Ciudad de México, afortunadamente tenemos como el punto de donde todos entran. Entonces nos puede llegar un ska sudamericano, nos llegó ska español y cosas padrísimas de Venezuela, incluso Desorden Público tuvimos oportunidad de ver. España, pues bueno, Escape es también fuertísimo. De México, pues tenemos la fortuna de haber nacido en el mismo país que Panteón Rococó, Maldita Vecindad. Los Cadillacs, ¿no? Cadillacs de Argentina. Entonces, de verdad, estar en México es muy padre musicalmente hablando porque todo llega ahí. Y mucha gente de cualquier género, no nomás el ska, el rock, todos, busquen llegar a México porque saben que de ahí es punta de iceberg para saltar a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es padre porque todo nos llega a nosotros y pues de ahí somos una esponja que todo nos gusta, y pues empezamos a imitar y admirar y poco a poco a ir creciendo, ¿no? Y ya después de ser gente que te miras, ahora son colegas que te encuentras en el escenario y eso es muy, muy pide, muy padre. Bueno, Alex, ¿tú cómo adaptas tú este género también? Un tío muy joven, pues que la verdad gracias. Que... No, aparte, a ver, vamos a ver. Luego pasaremos unas fotos por nuestras redes. Son jóvenes todos, la verdad que no les vamos a sacar aquí los años también a relucir, ¿no? Pero decir que también... es un género también pues que tiene mucha historia y el decantarse también por este género pues cuesta mucho o es fácil de adaptarlo. Pues ya como lo dijo César, en México es como todas las bandas extranjeras de Latinoamérica y aquí en Europa pues son como muy de tenemos que ir a México porque en México los fanáticos del ska es un boom. Y bueno, por ejemplo, en México se hace un festival muy muy grande que se llama el Skatex, que trae a bandas de Rusia, de aquí de España, de Argentina, Inglaterra, de Estados Unidos, y las lleva pues al festival allí en México, y eso es como algo bien súper chido porque pues la gente se adapta a todo y aparte pues conoces, ajá, y es bien lindo la verdad. Y justo lo decía también César, pues los conoces a personas que admirabas y ahorita ya les puedes hablar, hola, ¿cómo estás? Y pues no sé, estaba súper chido. Y pues de aquí de las bandas, pues un saludo. Ayer tuvimos la fortuna, o no sé si fue el destino, de que el primer baterista de Escape fuera a vernos a tocar. Y ayer fue como wow, fue algo muy muy muy lindo la verdad. Hoy estuvo también ahí en un evento que se hizo en la Revy Rock en Vicálvaro. Estuve por ahí también antes de entrar aquí el sí, fiesta de la radio, ¿no? El séptimo aniversario, que fuimos a la paella, que exquisita. Y ahí por ahí estuvo también el de Escape. Que por cierto me quedé anonanado. Pues Escape son de aquí, de Vallecas. Sí, justo. Aquí está. Aquí mismo. Nacieron por allá, yo creo que por 93, por ahí. O algo así. Pero llevan un montón de años. Pero según lo que me dijo un colega, que ahora que luego ya cuando pase el programa lo escucharán en íntegro, pues que se van a retirar, tío. Ya van a colgar ya los guantes, los Escape. Y es una pena porque han sido unos guerreros, tío, que siempre. Sí. Una banda muy querida a nivel mundial, no solo sí. De aquí. Inspiración sino, también. Pues, es lo que tú dices, en México, en Ecuador, siempre ha llegado por ahí también, por Colombia. La verdad que. Un buen exponente del ska. Pero bueno, ahora le toca hablar de La Fayuca, ¿no? La Fayuca, pues, ¿cuántos trabajos tienen a sus espaldas en estos 16 años, ¿no? Prácticamente ya. Sí, ya estamos noviembre. Ya en noviembre por cumplir los 16 años. Uh-huh. Ya ya estamos alcanzando la mayoría de edad. Pero bueno, como empezamos, en realidad empezamos haciendo cosas pues así artesanales. Uh-huh. César nos tomó primero el video así con una cámara, de ahí sacamos el audio, lo grabamos en discos y los empezamos a regalar, ¿no? Antes de que existiera el Spotify, antes de que existiera pues todas las redes sociales donde nos podrías encontrar. Así es como empezó nuestro material, ¿no? Empezó a salir. Ya después de ahí hicimos un demo ya en un estudio, ya un poco más profesional, bueno, amateur tirando profesional. Y ya nuestro primer material pues salió, que se llama Te lo debo a ti. En este disco pues nos ayudó, lo produjo, lo mezcló y lo grabó Saúl Moreno, que es cantante de Los Curucos y guitarrista de una banda de muy, muy legendaria que se llama Lead and Roll. Y bueno, ya después de ahí Te lo debo a ti duró mucho tiempo y teníamos nosotros la cosquilla de sacar un disco que hablara de nuestros orígenes y decidimos hacerle un tributo a una banda mexicana que se llama La Sonora Santanera. Ya hicimos el segundo disco y ya después quisimos esto que está sonando de fondo, pues es el último disco que hicimos, que se llama No Hay Dos Sin Tres. Y en este disco pues decidimos ya aventar las cartas como ahora, ¿no? Lo estamos haciendo toda la carne al asador, decidimos echarle todo y decidimos trabajar con Martín Mosca Lorenzo, que es percusión y productor de Los Auténticos Decadentes. Con él empezamos, hicimos este disco, lo hicimos ahí en Tenayuca, allá en México, en Quirófano Estudio. Ahí le mandamos un fuerte abrazo a Charlie Valle. Y bueno, ya ese material es el más reciente. Y ahorita antes de venir nosotros ya grabamos algunos temas. Este nuevo disco que va a llegar lo está produciendo Yoko Arellano, que es de Los de Abajo, nuestro productor, el cual igual le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, pues son los materiales que hemos estado trabajando, ¿no? No nos cansamos pues de sacar cosas nuevas, de experimentar, de querer enseñarle a la gente lo que nosotros sentimos, pensamos, las vivencias personales, las vivencias de los amigos. Entonces, pues ya, son tres discos de estudio y vamos por el cuarto. No hay dos sin tres, ¿no? Sí, vamos por el cuarto y pues ojalá que el siguiente año se nos dé y vayamos por ya nuestro DVD, ¿no? Que también es algo que... ¿Y para cuándo No hay dos sin tres? ¿Tienen pensado para el año que viene o No hay dos sin este tres mismo año? Fue el que salió. Es el más reciente. Es el más reciente, ¿no? El tercer trabajo. Trabajo y el cuarto, pues... Está todavía por verse. Está, yo creo que el siguiente año ya estará saliendo a la luz. Ya está César acá pensando en el arte del disco, que él es pues el que hace todo el arte, que tiene todas las ideas de arte, de visuales, de videos. Mira, qué bien pues que has venido para que nos cuentes un poco de todo este arte, porque la verdad que es un arte pues muy, muy folclórico, muy lleno de colores. ¿En qué te inspiras o en qué te basas para hacer estas ideas? Me imagino en la alegría del alma, sí. Porque... Sí, fíjate que, bueno, en un caso muy particular, a mí siempre de chavillo me gustó el dibujo y eso, pero pues bueno, digo, el tema de carrera educativa, pues dice, no, pues se ve muy bonito, pero no te deja mucho para vivir, ¿no? Así es. Entonces la forma en como yo, pues pongo toda esa parte creativa, principalmente en Fayuca, pues la gente que tengo oportunidad de ver las portadas, pues el primero fue muy... chistoso porque coincidió que miembros de ese entonces fuimos a la misma secundaria en distintos años, pero a la misma secundaria, ¿no? Y de ahí, pues bueno, empezamos a platicar y dijimos, oye, ¿cuál es la etapa más chida? La secundaria, ¿no? Y quisimos reflejar eso, además de que, bueno, en los shows nuestros, pues no es un show normal, vamos a decirlo, o sea, bailamos, hacemos coreografías, cantamos, mezclamos. Y no hacemos que la gente vaya y nos escuche, hacemos que la gente vaya y viva un show de Fayuca, ¿no? Y baile, por supuesto. Lo pusimos en la primera portada. El segundo es esta hecha a mano, toda la portada que es el tributo santanero. El boceto está en casa ahí guardadito. Y el tercero iba muy enfocado a esa parte de tener la niñez de cada uno dentro, ¿no? Por eso es que todo va en tono Legos, incluso la portada interna del arte, pues eran Legos nuestros, personalizados. Y precisamente para esta parte de la gira, pues queríamos traer algo de la cultura mexicana a Europa. Pero pues ya el tema de que el Día de Muertos y que el ranchero y eso, dijimos, pues ya es un cliché muy dado, ¿no? Uh-huh. Y en México hay una cultura, artesanía, que se llama el Árbol de la Vida. Ese árbol de la vida regularmente lo hacen artesanos en el estado en la Metepec, allá Estado de México. Y lo que hacen en el árbol de la vida es colocar muchas cosas, todas encimadas, todas, pero todas tienen un significado. En este flyer de la gira, pues puedes encontrar el luchador mexicano, puedes encontrar unos tacos al pastor, un perro, las muñequitas artesanales. Y bueno, pues también quisimos traer eso a México, ¿no? Y que ya sea a través del flyer, ya sea en un show o incluso nada más escuchándonos quiénes son ellos, pudiéramos traer un cachito del país. Y bien, vendiendo bien al país como debe ser. Gracias. Porque la verdad que esta avenida, que yo creo que tiene que ser la primera de muchas. Esperemos que sí. Y que se lleven una buena experiencia, porque no es fácil, decíamos al principio. coger y animarte a cruzar el charco, sí, porque es muy difícil, sí, económicamente primero, sí, luego pues más que todo, el tema de trabajos y todo eso también, que claro, lo que tú has dicho, no se gana aquí para no se gana, pues tienes que tener un doble empleo, por lo menos uno, sí, aparte de ser músico, y la verdad que es muy duro que te den a lo mejor, oye, un permiso, coger unas vacaciones anticipadas y poder compaginar, sobre todo con tus, sí, colegas, porque bueno, tú puedes decir, me voy, vale, tu jefe te puede dar permiso, pero a lo mejor el jefe de guitarrista no, a lo mejor el jefe del vocalista, sí, no, o sea, es compaginar, sí, sí, y pues y ahí está todo el, y aparte no es que son dos ni tres, no, son 11 personas, del cual fíjate ha venido la mitad prácticamente, 6 dicen que han venido, ¿no? Sí, la base totalmente. Y la verdad que eso es bastante, bastante, pues eso se lo financian todos ustedes del bolsillo, sí, ¿no? Sí, pero, sí, este fue, sí, totalmente autogestivo. Fue para cada uno de nosotros. Semillitas. No ha habido, no ha habido ahí esa ayuda del gobierno, de la cultura. Uy, unas palmaditas quizá, ¿no? Hagan quedar bien, haga, sí, dicho. No nos vayan, no, a dejar. Fíjate que estuvimos hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura, uh-huh, sí, pero en proyectos o en ¿cómo se llama? Programas sociales donde nosotros hemos estado dando clases de música gratis. Mira. Entonces, ah, sí, okay, hemos trabajado con gobierno. Sí, pero todo gratis, porque ahí... No, ahí sí hubo ahí una... Hubo remuneración. Una remuneración, ah, que es pequeña, pero al final, bueno, pues, hubo, nos ayudó, ¿no? Y la última participación que tuvimos con gobierno fue en el Faro de Oriente. Fue un concierto. Así es que fue un concierto y ahí igual obtuvimos algo y sí, fue, la verdad, nos ayudó un poquito a que no fuera el golpe tan fuerte, ¿no? En el gasto, porque ahorita lo platicamos, ¿no? La moneda de Latinoamérica es aplastada así totalmente. Antes por era euro, por el dólar, ahorita el euro, pff, lo está aplastando. O sea, estábamos, lo platicamos en el aeropuerto y llegamos así con nuestro dinero, casi casi nuestro bonche, y nos regresaron, a mí, sí, me regresaron tres billetes, tres nada billetes, más. Sí, y yo, ay Dios. Es jodido, sí, es jodido y se nota. O sea, y aparte de la diferencia de horario y todo eso, se nota, la verdad que... ¿Qué les parece si vamos a dejar a la gente que escuchen, pues, a la Fayuca? Sí, sí. Y claro, pues para que vayan ahí también armonizando el oído. Y mientras nosotros acá también estamos un poquito refrescando el gaznate, ¿no? Ok. Venga, vamos a dejar cualquier tema o algún tema nos en especial. Nos gustaría que sonara ahora que estamos en Vallecas y que hemos visto muchas historias y todos. Nos gustaría que sonara Vigilando Vamos. Vigilando Vamos. Es la primera, del No Hay Dos Sin Tres. No Hay Dos Sin Tres. Oh, vale. Muy bien, oh, vamos a ver por acá, Vigilando Vamos. Ahí les dejo la Fayuca desde México, aquí en Zona del Metal. Podernos marear y no ver toda la corrupción, las mentiras a la nación. ¡Hey! ¡Cabrón! ¡Hey! ¡Ladrón! Te vigilando vamos y no vamos a parar. Somos la fuerza de la nación, te vamos a vigilar. De apagar mi espíritu de libertad, mal informando a la nación, ha secuestrado a la razón. ¡Hey! ¡Cabrón! ¡Hey! ¡Ladrón! Te vigilando vamos y no vamos a parar. Somos la fuerza de la nación, te vamos a vigilar. puedes sobornar a mi puro corazón. Resistiendo va a defender al país que me vio nacer. Te vigilando vamos y no vamos a parar. Somos la fuerza de la nación, te vamos a vigilar. A parar, somos la fuerza de la nación, te vamos a vigilar. Y no puedes sobornar a mi puro corazón. Resistiendo va a defender al país que me vio nacer. Con el problema de la AFP, aún no se ve una solución en el camino, ni a corto ni a mediano plazo, así que hay que estar en esta marcha clasista, también hay que recordar la lucha de las mujeres también, que es importante, y eso, esperamos que esta marcha siga creciendo. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, nos vamos a seguir hablando un poquito más con la Fayuca, aparte de la gente que tenemos acá en el estudio, pues estamos aquí hablando un poquito con la familia también allá en México. Un saludo enorme para todos estos cuates mexicanos, y la verdad que son muy queridos por acá, porque tengo buenos amigos también ahí en México. Pues ahí está Pascualito de la Cafra, que también pasó por estos estudios cuando vino aquí a Madrid, y mandarle un saludo enorme pues a Pascual Mesa también, y algunos mexicanos más que han estado, solo que ahora mismo se me va la olla ya, y por supuesto aquí la Fayuca. Bueno, chicos, todos estos discos pues la gente lo ha ido adaptando, lo ha ido acogiendo. ¿Cómo son esos conciertos de la Fayuca en directo? Mira, ayer que estábamos en Revi Radio, le platicamos a Diego, me parece, o David, a David, ¿no? Sí. Le platicamos que es curioso ir a ver a Fayuca, porque pues llegamos, tocamos, lo que hemos tratado de hacer con la música es desetiquetar. Es. Entonces hemos tratado de que no nos etiqueten como que pues tocan ska o tocan cumbia, tocan esto. Siempre tratamos, y tú lo puedes ver en nuestras canciones, tanto te puedes pues alocar con una rola así que le metemos pues metal, rock, u otra canción que le podemos meter cumbia, u otra canción que le podemos meter rock and roll, reggae, salsa, merengue. Entonces a veces en los eventos, cuando son eventos de Fayuca, pues hay gente que cuando no nos conoce se nos quedan viendo, y hay gente, como le decimos en México, muy fresa, muy recatada, muy tranquila, y de repente empiezan como que les da comezón y se empiezan a mover y empiezan a bailar y se empiezan a desinhibir, ¿no? Y de repente vemos a unos punks, ¿no? Metaleros, que empieza a tocar la cumbia y se prenden y empiezan a bailar, y de repente es bien bonito ver la pista multicultural, multirracial, así, todos bailando, todos con diferentes gustos, pero todos sintiéndose en casa, ¿no? Que es lo que decíamos que pasa, ¿no? Que a veces te puede gustar el ritmo, pues el metal, no sé, a mí me gusta mucho el ska, la salsa, pero pues también me gusta, por decir, tengo mis gustos raros, ¿no? Me gusta mucho Luis Miguel o así, a veces te da pena, ¿no? Ay, me gusta, pero en tu casa estás solo y lo pones y la bailas y la cantas. Entonces, la Fayuca es eso, la Fayuca es que te sientas en casa, que bailes como estuvieras en casa, que si tú quieres bailar y nunca has bailado cumbia, que lo bailes, que si tú quieres disfrutar una balada, pues la disfrutes. Entonces los conciertos de Fayuca son fiesta, desinhibirse y prácticamente estar en casa bailando y cantando con muchos amigos. Mira, qué bien, una juerga total, ¿no? Una juerga. Exacto. Bueno, a ver, ¿tú qué nos cuentas de la experiencia también de grabar esos discos, cómo se juntan, cómo graban estos trabajos en conjunto, porque decíamos que son muchos, sí. Y yo creo que para meter en un estudio pues también es complicado, ¿no? Sí, no, yo creo que, híjole, para la gente que es fuera del tema musical, uh-huh. Grabar un disco es así como, uy, te vas a ir a divertir, y es lo más caótico y lo más estresante que se puedan imaginar. Un solo de 10 segundos, puedes aventarte 4 horas en el estudio haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que de las experiencias más bonitas en grabaciones ha sido el tercer disco con Martín Mosca. Porque, digo, pues en el tema ya pro de la música, pues, ay, güey, Los Auténticos Decadentes, pues sí, él va, llega, te graba y se va. No, es una persona que disfruta hacer lo que hace. Se implica. Bucha, o sea, él estaba grabando y de repente se ponía a bailar y tú así como, ¿lo estoy haciendo bien o qué, no? Pará, ahí... Solo de guitarra, ¿dónde está el guitarrista? A ver, métate. Ay, pum, pum. ¿Pero qué hago? Haces un pum, pum, pum, pum. Y tú como músico, güey, ¿qué quiso decir? A ver, esto, sí, así, así, otra vez, va, a grabar. Carajo, va a ser un exitazo. Y una persona que ya te pisó un Viña del Mar, que ya te pisa, en el caso México, ¿no? Mm. Vives Latinos, que ya te llena un Palacio de los Deportes, que ya en algunos festivales internacionales son headliners, que se haya prestado a darnos su tiempo, su confianza, fue grato para nosotros, pero más el trato humano, ¿sabes? Porque no dejó de ser una persona muy sencilla, cuando, como bien lo dices, o sea, a veces necesitamos tener dos trabajos para poder solventar el gusto musical, y a veces es tanto complicado. Él decía, no te preocupes, vamos a comer aquí en la esquina, cuando Güero y yo ya nos estábamos tronando los dedos. Ay, argentino, yo creo que quiere puro corte de carne. Puro asado. Puro asadito. ¿Y dónde lo llevo? No. O sea, él dice, no, vamos a unos pollos. Los tacos ahí. Vamos a los tacos, vamos a una pizza. Sí, el primer día fue así de, no, pues va a ser relax, ¿no? Va a ser el primer día de grabación. Asómate. Va a ser tranquilo. Asómate. Dijimos, el primer día va a ser tranquilo, el primer día de grabación. Pues es el primer día, lo recogimos al aeropuerto. Y llegando, así entrando al estudio, oye, ¿quieres comer? No, ahorita vamos a trabajar. A ver, ¿de dónde están las cosas? Y se sentó y pum, pum, pum, y a ver, y esto, el otro, y pum, pum. Y chingue, chingue, y todos. Y no paró. El primer día creo terminamos 1 de la mañana, ¿no? Empezamos 8 de la mañana y fue así de, bueno, vamos a comer, ven. Sí, vamos. Y oye, ¿dónde que? No, ¿sabes qué? A ver, mira, ahí hay un Kentucky, ¿no? O comida rápida. Traigan, rápido y sigamos trabajando. Yo vengo a trabajar. Terminó 1 de la mañana. Oye, ¿dónde te vas a quedar? Mira, si quieres, vamos a ver un hotel. No, pues aquí se ve bien el estudio. No. Tírame ahí una colcha y yo me duermo aquí. Mira. Y nosotros, te lo juro, no lo podíamos creer. Fue así de increíble, ¿no? O sea, en serio, la humildad que tiene Martín es increíble. Y no es solo ahí. O sea, terminamos de grabar el disco y él es fecha que ayer, ¿no? Me escribe, ¿y cómo vas? ¿Y cómo les va? Salúdame a todos. Y de repente tú puedes estar tranquilo y ya te mando un mensaje. Güero, querido, ¿cómo estás? Salúdame a tu hermano. O sea, ya terminó su trabajo, ya cobró sus honorarios, ya salió el disco, ya tiene años que... Y él sigue. O sea, se ha quedado con todo ese buen rollo de... De verdad que es un amigo. O sea, él nos dijo, yo no grabo a cualquiera. Sí es trabajo que yo hago, pero yo grabo amigos, ¿no? Y sí, él llega a venir y siempre escribe, oye, ¿cómo están? ¿Quieren venir a saludar? Vas, lo saludas, y él saluda igual a amigos que tienen 20 años, que igual te saluda a ti, igual les da una cerveza a ellos, que igual a ti, o sea, híjole, no hace distinciones. Bueno, pues hablemos con el guitarrista también un poquito. Es que yo no grabé ese disco. Bueno, pues... Es curioso. Lo acabamos de encontrar ahí. Pero no lo grabaste, pero lo tienes que defender. O sea, claro, es un gran disco. O sea, y tú en este disco, cuando lo defiendes, ¿le vas aplicando cositas tuyas o tienes que regirte a lo que ya está hecho? No, siempre hay que innovarlo. O sea, el disco es... Cada canción tiene su magia y por eso las notas, los solos, los compases, pues es algo que completa la canción y la hace ser única. Pero a veces en el show puedes hacer otra cosa. Ya te desmadras, ya. Claro, para así poder explotar más, aún más la canción y para que conecte más con la gente. Y es algo bien curioso. Justo ayer estábamos tocando aquí en, no me acuerdo cómo se llama, aquí en Vallecas. Uh-huh. Y en la tacita. Exactamente. Ahí está, ya se pegaron el concierto. Sí, ayer pegamos sí, concierto. Y... porque el primer concierto que estaba pactado, ¿cuándo era? Ayer, de hecho, fue ajá, ayer el del 29. Y hicimos tacos. Ay, nosotros mismos ahí con músicos y cocineros al mismo tiempo. Y sí, como te decía, la chica de la barra al final se acercó y nos dijo: ¡qué locura! No sé, ¿qué hacen aquí? Me voló la cabeza. Y de una emoción tan linda. Y fue como, wow, o sea, algo hicimos que conectó demasiado con las personas. Igual las personas las veías y se alocaban y pedían otra y otra. Creo que terminamos tocando tres canciones más show que llevábamos. O sea, fue una locura total. Y eso en el repertorio sí o sí tienen que llevar los músicos, porque sí, de ley van a tener que tocar más de lo que ya va en el set list, ¿no? Sí, claro, y aquí, digo, el público se entregó. La gente al final se acercó y nos dijo: de verdad, tocan demasiado bien, nos gusta mucho lo que hacen, fue una locura. Se acercaron a comprar mercancía, traíamos algunos dulces, camisetas, tequila, máscaras, y la gente estaba ahí fascinada con lo que venía, ¿no? Y pues con la música aún más se fueron. Así es. Genial. Y nosotros bien agradecidos, claramente, ¿no? O sea, fue... No, y sobre todo que estaban pasándosela de puta madre, porque ustedes a lo mejor cuando iban a salir, pues no se lo imaginaban lo que a lo mejor es lo que están viviendo. Claro. Y hoy en día ya están viviéndolo y ya saben lo que... De lo que hay aquí en España. O sea, España pues es un país también diverso, que tiene todo también su música, sus fuentes musicales de una y otra índole. Festivales no he escuchado mucho que hayan, tanto como cuando hay el rock, los festivales de rock, pero yo creo que habrá, porque sí, ya te digo, habrá unos buenos festivales. Lo que sí, en México sí he escuchado festivales. Sí. De música, de ska y todo eso. Sí, acá creo que lo más cercano que hay aquí en España a lo que nosotros tocamos es la pegatina, ¿no? Ah, creo que somos un ritmo, pues porque por ahí va, ¿no? De rumba, de fiesta, así. Y pues bueno, sí, en México también hay festivales dedicados al ska, pero los festivales ya grandes de promotores, de refresqueras, de cerveceras, siempre meten a alguien de ska, uno o dos de ska, porque es como la pimientita que le hace falta. Es como, ¿no?, cuando cocinas algo, pero le falta sal. Y es eso lo que complementa el festival. Fíjate qué curioso, porque yo nunca pensé sentarme con una banda de ska. En serio, te lo digo. Me ha molado mucho escuchar, pues yo me gustaba mucho los Cadillac, sobre todo ese disco Mal Bicho que luego Yorio lo metió en Hermética, creo fue, o no me acuerdo la banda en la que estaba ahí, lo sacó en rock, o sea, en metal. Y con la voz de Yorio, pues esa ronca y todo, pues sí, imagínate. Y me moló mucho, me voló la cabeza. Un giro total. Y Matador y todo eso, esas músicas. Hermano, de la juventud. O sea, ya venía yo ya más o menos escuchando cositas. Y la verdad que para mí es un auténtico placer tenerles también aquí en el programa. Y saber un poquito más de la cultura musical de esta música. Porque tengo un colega que es de aquí mismo de la radio, que es David. Es un venezolano, no sé si alguna vez escucharon el programa Radical Sonoro. Claro. Que es de esta casa. Okay. Y sigue funcionando, no sé si todavía estará en la parrilla. Pues él se dedicaba a todo este género musical. Es David de La Vacancia. ¿Sí? ¿Ese David? David, pues a ver, David, él es venezolano. Ok. Él es el que lleva el programa Radical Sonoro por muchos años. Yo cuando llegué aquí él ya estaba. Ya. O sea, yo llevo aquí 12 años. Tú imagínate, ese hombre ya lleva mucho tiempo. La vida. Claro, y ese programa es auténtica música de ska, de reggae, de todo, ¿sabes? Y claro, yo siempre me ponía y decía: oye, a ver si algún día se me pega algo de esta música, porque es muy llamativo esa fusión que de instrumentos, tanto de viento, de percusión, ¿sí?, y que es muy movidito, y la verdad que siempre he tenido esa inquietud de saber de este género musical. Y bueno, pues veo que trae una guitarra. Claro que sí. Para hacer un acústico aquí en directo. A ver, pues mientras se preparan, voy a dejar con otro tema para la gente mientras se preparan para hacernos el acústico en directo. ¿Y qué les parece, chicos? Nos sí, parece que a ver qué César escoja la rolita. ¿Qué rolita les pongo? A ver. No hay dos sin tres. Mi tepito. No hay dos sin tres. El tema, ¿no? Para que la escuche la gente ahorita. Sí, para que la escuche. No, del Tributo Santanero. Okay. El Corazón de Acero. Tributo Santanero, a ver. Y mejor tocamos en acústico Mi Tepito. Ay, mi muerte. Mi Tepito, me mola mucho porque es de donde vienen ustedes, ¿no? Claramente. Es correcto. A ver, ¿cómo me has dicho? Corazón de Acero. Corazón de Acero. Bueno, pues ahí les dejo con la Fayuca. Desde México, aquí en Zona del Metal, a esta hora de la noche ya, que está cayendo las sombras nocturnas, y también se va acercando la hora de despedida, pero bueno, vamos a despedirnos con buena onda, con buen ritmo, aquí con la Fayuca. Vamos a escuchar este temita del Tributo Santanero, un álbum que sacaron por allá en el 2017, y de aquí pues el Corazón de Acero. Luego volvemos con el acústico en directo. Listo. No habrá nada que nos separe, aunque no somos los dos de sangre. Seguro que nos tienen miedo, sin ni siquiera conocernos. ¡Ay, días bravos y violentos! Todos se acuerdan solo de eso. Te amo por tus tardes de fútbol. ¡Gol! Las noches de baile en el callejón. Me iluminas en mis días con tu gente y su sonrisa. Mi Tepito lleno de suerte no existiría sin conocerte. Sus carranzas hasta Matamoros, de Granaditas a Florida, una cerveza con Lupillo en Aztecas para brindar. ¡Ay, días bravos y violentos! Todos se acuerdan solo de eso. Te amo por tus tardes de fútbol. Ahí en el Maracaná, las noches de baile en el callejón. Claro que sí, aquí va. Me iluminas en mis días con tu gente y su sonrisa. Mi Tepito lleno de suerte no existiría sin conocerte. La tele y la radio nos acusan sin parar de violencia y muerte, del mal de mi gente. Mi barrio bravo, el mejor de la ciudad. Soy de Tepito, un barrio normal. En mis días con tu gente y su sonrisa. Mi Tepito lleno de suerte no existiría sin conocerte. Mi barrio bravo, el mejor de la ciudad. Soy de Tepito, un barrio normal. Ahí nomás. Así nomás quedó. Gracias, gracias. Qué bueno, Oye, ¿todos son de Tepito? ¿Toda la banda? O Los jefes son de Tepito. Nosotros dos, mi hermano, el Bataco y yo tuvimos el don que nos dio Dios de nacer y vivir ahí en Tepito. Seguimos viviendo ahí, de ahí son nuestros padres y los padres de nuestros padres. Son de ahí de Tepito y pues ahí hemos crecido toda nuestra vida. Ah, mira, qué bien. Y la verdad que pues esa canción pues va muy, muy enfundada, ¿no? Así es. Sí, esta canción era un merengue cuando la compuse. Y el maestro Martín Mosca Lorenzo agarró la rola y la destrozó. Y dijo, no, vamos a hacer un tutón. Algo más llegador, algo más... que le bailable, llegue a la gente, bailable, algo digerible. Entonces, pues creo esta versión que le quedó perfecta. Bueno, mira. Pues, oye, ya estamos ya llegando a la hora de irnos despidiendo. Pero antes de nada, preguntarles de aquí cuándo cogen el vuelo a Francia, ¿van, no? ¿O a Alemania? A Francia nos vamos de aquí el 4 de octubre. El 4 de octubre nos vamos a Valencia. Uh-huh. El 5 de octubre pues salió una tocada especial, con una sorpresa. Vamos a tocar con nuestros hermanos mexicanos también del Off Control Army. Van a estar ahí en la sala Boom. Entonces vamos a estar con ellos el día 5 de octubre en Valencia. Y ese mismo día terminamos de tocar, y así como terminemos de tocar, nos subimos al carro y nos vamos a Nantes. True. Tocamos ahí el 6 con nuestros hermanos franceses de Big Beer Orquesta. Y luego el 7 volvemos a hacer fecha con ellos en Nantes, pero la del 6 es en el sur, la del 7 es en el norte. Igual con ellos, con Big Beer Orquesta. Y el 8, igual, terminamos de tocar el 7, subimos al carro y nos vamos corriendo a Mannheim, en Alemania. Ahí tocamos el 8, y de ahí vamos a Augsburgo, donde vamos a estar ahí unos días, vamos a estar grabando ahí unos temas, componiendo, y bueno, pues por ahí logrará salir algo más. Y terminamos la fecha, de ahí nos vamos, no es cierto, de ahí República nos vamos a República Checa. El 13, y del 13 nos vamos al 14 ahí en Graz, en Austria, y ahí termina la gira. El 15 agarramos camino de regreso, que son 22 horas, vimos que era en carro. Hostia. Entonces sí va a estar pues sabroso. Van a estar solo en coche, ¿no? Sí, solo en coche va a ser... pues tocó una gira de esas de a Warrior, de las de antes, ¿no? De las como se hacían antes. Yo creo que esas giras vintage están muy bien, muy recibidas. Es una bonita manera de llamarlo. Porque, a ver, son, como dices tú, las de antes, pues antes era el músico que cogía la furgoneta y venga para donde te lleve. Así es, pues así va a ser ahorita, ¿no? Bueno, muy cansado, la verdad. Y sobre todo, pues van a países donde la lengua, el habla también se complica, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Sí, ¿o ya lleva traductor? Traemos el bajista, es muy muy bueno hablando el inglés. Yo no muy bien, pero pues ahí me defiendo. Y con el bendito WhatsApp, que es su traductor, sí, es como logré cerrar todas las fechas. No me preguntes cómo lo hice, pero con puro WhatsApp lo hice. Gracias, señor Google. Gracias, señor Google. Y de ahí, 15 años, ¿no? el 6 ya nos encontramos con nuestros carnalitos, con Paulina y con Joshua. Joshua es alemán. Ah, mira. Entonces, alemán más mexicano que un alemán más mexicano que hemos conocido. Entonces, de ahí ya, pues en Alemania ya tenemos un traductor de primera. Qué bien. Pues bueno, pues oye, las entradas se están vendiendo, ¿cómo? Mañana el Godfather va a ser entrada libre. Libre. Entonces, para que entren. Y el 6 y el 7 es igual entrada libre. El 8, ahí las entradas ya están publicadas ahí en nuestras redes sociales. Uh-huh. En República Checa igual es entrada libre. Y en Graz de igual manera. Es el aniversario del Wacom, que es un lugar de allá, donde van muchas bandas legendarias. Igual va a ser entrada libre. Entonces, estamos con mucho emocionados de ya que lleguen pues los días de viajar, de tocar, y pues nada, estamos disfrutando mucho. Y agradecer por este medio a Chiqui. Chiqui, te amamos, que es un carnalito que nos ha abierto las puertas de su casa, que lo conocimos gracias a los Compadres Muertos, y que siempre, desde que llegamos ha estado bien atento con nosotros, que es súper pícaro, es el Tintán español, ¿no? Entonces, pues es buenísima onda, es de su grupo Centurión, de su grupo. Entonces, bueno, pues él ha estado bien atento de nosotros. Lolo también, de la Onda Vallecana, que ha estado también ahí con nosotros, bien atento. Y también a Víctor, que por un día nos brindó su casa, también agradecerle. Gracias, Víctor. Mira, la verdad que todos ellos también son músicos, ¿no? Que saben de la onda o son... Sí, el Chiqui es guitarrista, hace rato vimos que tenía como 10 guitarras, sí, ¿no? en su casa, sí. Y nos está prestando sus guitarras. Y Lolo, pues no es tal cual como músico, pero siempre ha estado... Muy melómano. Ahí, muy melómano, he trabajado con Escape y con Rolling Stone y así. Bueno, ¿y qué te iba a comentar más? Preguntar más. La gente, ¿cómo puede pues escribirles, seguirles en las redes sociales? Las redes sociales. En todas las redes sociales estamos como Fayuca.oficial. X, lo que antes era Twitter, Instagram, Facebook, y bueno, nuestros discos están en Spotify, Amazon, iTunes, cualquier plataforma también nos pueden escuchar. Y en YouTube, aparte de que están la mayoría de nuestros conciertos, están los videos oficiales, que de verdad los invitamos a verlos porque todos están llenos, llenos, llenos de mucho corazón y mucho poder. Tanto los conciertos en vivo como los de los videoclips. O sea que por acá, mientras van haciendo gira, pues van grabando ya temas, claro, del próximo disco. O sea, no duermen. Sí, pero... pues sí, por, no dormimos. Nada más tomamos turnos para dormir. Qué bien, qué bien. Pues chicos, ¿alguna cosilla más que quieran decirlo? Primero que todo, manden saludos ahí a la gente que les está viendo. Primero que todo a nuestras familias, gracias otra vez, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a todos los que me apoyaron para estar acá, a los amigos que siempre han estado pendientes de mí, de mi banda, y en especial a mis 5 locos hermanos que están aquí conmigo en España. Gracias por creer en mí, por estar aquí conmigo, y gracias a todos los medios, a Lorenzo, gracias aquí a la Zona del Metal por abrirnos las puertas. Yo tengo que agradecerles también a ustedes el momento muy bonito que hemos vivido aquí esta tarde, que ya, decirles sinceramente también que pensé que no iban a venir, y ya me asusté, digo, a ver, estos chicos se han perdido en Madrid. Y no venía. Pero bueno, nos perdemos. El chiqui que se quedó platicando con unas señoras. A ese chiqui, de veras, todo un personaje. Todo un personaje, un pícaro, ¿no dijo? Exactamente, un pícaro. Oye, ¿y qué te iba a decir? Y la verdad que muchísimas gracias, chico. Claro, buena onda, buena rola. Y la verdad que he pasado un momento fantástico con ustedes. Muchas gracias. Desearles el mejor de los éxitos. Que vayan ahí surcando esos caminos por Europa. Y pues nada, y que tengan una bonita experiencia, chicos. Gracias. Y se me olvidó a todo nuestro equipo de trabajo allá en México que está Diana, publicando. Exacto, a todos ellos. Gracias y un abrazo a Tepito. Los amamos. Y a los chicos que no pudieron estar también, un saludo enorme. Y a Lorenzo igual. Gracias, Lorenzo. A Lorenzo, muchísimas gracias. Y pues a la bandoñera. A la bandoñera también. Pues bueno, chicos, ¿qué les dejo para ir cerrando ya este capítulo? Pues estaría bien que nos fuéramos con Aún Me Acuerdo. Aún Me Acuerdo de... del primer disco de Te lo debo a ti. Sí. Muy bien. Aún Me Acuerdo. Ahí les dejo. Volvemos para la despedida. Cuando mi vida era solo inocencia y era vida ficticia en la tele. La violencia no había malicia ni temor en la calle al salir. ¿Cómo olvidar que fuimos tras el fútbol en el patio de la vecindad? ¿Recuerdas el árbol que solíamos trepar en los días de calor? Bueno, maníacos, pues esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de esta buena gente de la Fayuca, que estarán por acá hasta el 4 de octubre, pues luego ya tirarán hacia Francia, Alemania, República Checa y Austria, nos han dicho. Así que, nada, chicos, un abrazo enorme para todos ustedes, toda su gente. Y yo me despido, el próximo sábado estaremos por acá con más Zona del Metal. Maníacos y maníacas, un gusto y les espero el próximo sábado. Chicos, despídanse. Adiós, España. Adiós, adiós. Los amamos. Buena noche. Buenas tardes en México. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludote al hermano de Nessie, a Aileen y a todas nuestras familias. Un abrazote desde España. Saludos, mamá. Te amo. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.